Aquí empieza el Pintalabios, el tiempo para el rock and roll en la sintonía de la Bedi Ratia. You broke my heart when you come home with somebody else's lipstick on. Saludos a todo el personal, estamos hoy a 19 de mayo del 2012 y venimos aquí como todas las tardes de sábado de 5 a 7 a ponerte dos horitas de buen rock and roll. Tenemos un teléfono, el 120-720 con el 945 por delante, al que puedes llamar para lo que quieras. Y si no quieres llamarnos, pero quieres enterarte de lo que se hace en esta radio o en este programa, pues www.alabedi.org y www.elpintalabios.com. Ya sabes, dile a tus amigos del extrarradio que a través de estas webs se puede escuchar esta radio en directo y este programa, o los podcasts de programas atrasados, las entrevistas, etcétera, etcétera. Y además enterarte de los conciertos y todo lo demás. La repetición, los lunes de 2 a 4 de la tarde. Y en el Euskadi Irratia, ya sabéis, para Iruña y alrededores, pues lo emiten los domingos en doble horario, de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 10 de la noche. Sí, señor. Bueno, esto nos comentaba Fernando, que está ahí con todos los aparatos y todo el tema de Internet, aunque todavía no tenemos Facebook, ni Twenty, ni Twitter, ni nada de eso. Ni sé si lo vamos a tener, pero bueno. Eso es. Bueno, el programa de hoy, pues tenemos ahí unas cuantas cositas. Vamos a, si no pasa nada y nos respeta la técnica de las ondas, pues intentaremos charlar con Oriol Llopis, histórico periodista musical que ha escrito ahora un libro de memorias y lo está presentando. Y bueno, pues la verdad es que nos hace mucha ilusión porque somos seguidores, nos ha enseñado muchas cosas y, como decía, nos apetece un montón charlar con él a ver qué nos cuenta. Y luego pues tendremos a la gente de La Avalanche, que son una banda, bueno, francesa, a medio camino entre Francia y Málaga, en Marbella concretamente creo que están afincados, que tienen bolo esta tarde-noche en La Iguana y pues se pasaron por aquí a que les conozcamos un poco. Y luego pues haremos las secciones habituales, lo que nos dé tiempo, pues eso, efemérides, daremos un repaso al año 1994 en cuestiones musicales, hablaremos de conciertos que hemos visto y de lo que tenemos previsto para próximos días. Y eso será un poquito lo que nos toque hoy. Si nos da tiempo pondremos novedades, pero en fin, lo cuestiono ya de entrada. Así que si estamos preparados, Fernando, vamos allá con la primera. Venga. Respect the clock. Respect the clock. Bueno, pues esto con lo que hemos empezado se llamaba Respect the Cock. Eran los Bonzos allá por el 2004 en lo que fue su último disco Spit or Swallow. Y bueno, hemos empezado con ellos porque ayer nos tuvimos ocasión de reencontrarnos con Juan Carlos Parlange, pues al frente de los Bonzos y ahora con su nueva aventura Help Me Devil, que finalmente pudimos ver en directo. Luego hablaremos de eso, luego terminaremos el programa también con otra canción de los Bonzos que nos hicieron pasar buenos ratos ahí en el final del siglo y el principio de este. Y nos vamos con las efemérides, vamos a dedicar una de última hora a Donna Summer, que no es que seamos aquí mucho de Donna Summer, pero bueno, de hecho nos dio la turrada bastante ahí en los años 80, pero ahora a mí la verdad es que me hace gracia escuchar su música y bueno, hay que decir que ella la verdad es que componía muchísima parte de lo que hacía y obviamente ha sido una gran influencia para muchas triunfadoras de estas clónicas que hay ahora, ¿no? Empezando por Madonna y siguiendo por un montón que ya no distingo de una a otra, ¿no? Vamos a escuchar, como digo, a Donna Summer en una de sus canciones más célebres, She Works Hard for the Money, que se la vamos a dedicar a Api, además, que le gusta. Vamos allá. Money, so hard for it, honey. Bueno, pues esto es el recuerdo para Donna Summer, fallecida, como digo, hace un par de días de cáncer. Esto se llama She Works Hard for the Money. Y bueno, luego seguiremos con las efemérides. Nos vamos a ir pues a tratar de establecer comunicación con Oriol Llopis para charlar un poquito con él, pues en fin, de todo un poco, de este libro que acaba de publicar y bueno, y demás cosas relacionadas con la música. Pues para darle entradilla vamos a escuchar una canción de Bob Seger, este cantante de Detroit, del que oímos una canción que se llama Very Loose Getting Out Tonight. Estábamos escuchando a Bob Seger con esta canción, Betty Lou se va de marcha, y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Oriol Llopis. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Has dicho bien? ¿Has dicho Bob Seger? Sí, yo creo que sí. Pues felicidades por el buen gusto. Bueno, nos ha costado lo nuestro, ¿eh? Buscar ahí una cosa acorde. Bueno, te pillamos en Sevilla, ¿no? Que creo que tenéis que cubrir el territorio, ¿no? Vais a hacer algo por ahí, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya llevo instalado aquí un año, sí, que sí. Es un buen sitio. Uh-huh. Y entonces pues voy haciendo cosillas y me ha tocado. Uh-huh. No era algo que en principio tuviera pensado, uh-huh, pero me lo han propuesto y va a haber, pues mira, venga, vamos de excursión. Sí, señor. ¿Va a haber un reencuentro ahí con Iggy Pop o no? Sí, sí, mira, y te voy a decir una cosa. Uh-huh. Más que por Iggy en sí, tengo mucha curiosidad. Sí. Por ver a Williamson, a James Williamson. Uh-huh. Porque yo soy un puto mitómano, ¿no? Y entonces veo y lo toco el Raw Power, el disco, uh-huh, y veo las fotos y digo, con ese tío que estaba ahí haciendo ese ruido, uh-huh, esa persona, pues vale, ahora es un tío con pinta de jubilado de Benidorm. Sí, pero sí. Es aquello que dices, es la misma persona y lo estoy viendo. Uh-huh. Y ya eso voy. Muy bien. A ver a ese hombre. Tendremos ocasión eso de leer algo de lo que salga de ahí, ¿no? Ahí está. Muy bien, bueno, ¿cómo llevas esto de, bueno, el entrevistador entrevistado, ¿no? Lo de contestar a las preguntas, ¿qué tal te va? Es muy curioso. Me alegro que me dé esta pregunta. Mira, como entrevistado, es como si hablara con un amigo, ¿me entiendes? Porque las entrevistas que he tenido, uh-huh, han sido siempre con gente que o les gusta la misma música o nos entendemos de lo que estamos hablando, uh-huh, o apreciamos el mismo tipo de detallitos. O sea que muy bien. Uh-huh. Lo único que me ha jodido es que, por ejemplo, en la presentación en Barcelona, sí, pues allí estaban tocando un grupo que es homenaje a los Rolling Stones, luego estuve en un pájaro y un guitarra amigo suyo, luego un grupo de dubab, y todo el mundo se lo pasaba estupendo, mientras yo tenía que estar escribiendo y firmando libros. O sea que todo el mundo se divirtió mucho, menos yo. Esto es lo único que me jodió. Pero aparte de eso, pues nada, muy bien, las entrevistas y así muy bien, porque no me han colocado al crítico taurino de la ABC. Sí, exagerando, pero me entiendes lo que quiero decir. Sí, que sí, hablo con gente que sabe que de qué te vas a hacer percar. Sí, que es un lenguaje, o sea, bien, común. Bien, muy bien. Bueno, pues el motivo de esta entrevista, bueno, aparte de, en fin, nosotros ya tenemos una edad también y, en fin, te hemos seguido ahí por todo tu larga carrera, Disco Express, Star, Vibraciones, Rock Especial, el Ruta, en fin, y bueno, colaboraciones con la Edad de Oro, es largo el currículum tuyo, ¿no? Y ahora, pues bueno, como decíamos antes en la entradilla, pues presentas este libro, La magnitud del desastre, Memorias de un rock critic poco fiable, bueno, que hemos tenido ocasión de leer, que está muy bien, súper recomendable, muy divertido para leer. Me alegro, de eso se trataba. ¿Cómo te has decidido a escribir este libro? ¿Ha sido, en fin, una cosa voluntaria o te has visto ahí un poco empujado por los seguidores, digamos? No, mira... Por los seguidores, no. Esto fue una cosa del Crespo, el que edita el Ruta 66 y tiene un editorial que se llama 66 RPM. Y fue un poco cachondeo, a que no te atreves, venga, va, sí. Y digo, pero es que ¿a quién le va a interesar eso? Yo no creí, te lo digo sinceramente, sin ni modestia ni falsa modestia, no creía que a nadie le interesara lo que yo pudiera contar. Entonces pensé, bueno, unas memorias en plan biografía, nací en el año tal y esto era ridículo, o sea, descartado. Contar anécdotas curiosas relacionadas con la música, vale. Y un poquito alguna batallita, pues cuanto más divertida, pues mejor, pues vale. Entonces hubo un mínimo de garantías, un pacto entre caballeros, entre el Crespo y yo te lo edito, ¿no? Y yo te hago la promoción, te animas, pues vale. Y lo he parido 9 meses, ¿ya? Porque las señoras les tardan en salir un crío por ahí. Y no ha sido, no te digo ni que ha sido duro, ni que ha sido doloroso enfrentarse a fantasmas del pasado, ni nada de eso. Ha sido como si tú y yo en la barra de un bar, y yo te cuento unas cuantas batallitas. Y si nos reímos, pues mejor. Sí, señor. Ha sido eso. ¿Ha sido complicado ahí hacer acopio de memoria para recordar cosas o no? No, porque una cosa llevaba a la otra. O sea, me acordaba de una anécdota y esa anécdota me llevaba a otra. Y igual no tenía nada que ver con la anterior, pero bueno, me la archivaba para el siguiente capítulo, etcétera. No ha sido... No ha sido, yo no sé, hay gente, claro, que se pasa 5 años para escribir un libro. A mí me ha salido muy así, muy suelto, muy ligerito. Y ya te digo, o sea, quitarle hierro a muchas cosas y si te echas unas risas, pues mejor. Sí, señor. Y si hay momentos duros, pues hoy es la vida, ¿tú? ¿Qué quieres que te diga? Sí. ¿Qué te voy a contar? Hombre, también, pues lo que decía, está escrito ahí desde, en fin, con un lenguaje claro y bueno, pues eso, sincero, como es tu, en fin, tu costumbre, ¿no? Sí, bueno, yo si no lo digo tal cual, más o menos lo vengo a decir algo parecido. Yo me acuerdo la época en que me pillé 100 años de soledad o a la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust. Eso ya parecía arquitectura, pero, bueno, como de la Catedral de Milán en literatura, ¿no? Y yo empecé así. Yo me acuerdo de escribir, no sé, un dossier para Vibraciones sobre King Crimson. Y es aquello que venga más adjetivos, y más adjetivos, y más churrigueresco, y más recargado la frase, para que ilustre cómo es la música de King Crimson. Y al final, pues, cuanto más escribes, más te vas dando cuenta de que se trata de, como te lo estoy contando a ti, tal que así lo hubiera escrito. Si la entrevista hubiera sido por escrito, te lo habría escrito exactamente igual a como te estoy hablando ahora. ¿Me entiendes? Sí, señor. O sea, a medida que vas escribiendo y que pasan los años, te das cuenta de que fuera, esto sobra. ¿Cómo lo contarías a una persona, cara a cara? No se lo contarías como escribe mucha gente. Se lo contarías, pues, hablando como hablas normalmente. Sí, es eso. Sí, que al final lo he escrito. Es de agradecer, pues eso, también la, pues la visión del periodista, que lo que dice es que quiere que le entiendan, ¿no? Yo, en fin, la gente que, pues eso, que escribe para que no le entiendan, me parece una cosa, en fin, insólita, ¿no? De todas maneras, creemos, ¿no?, que María, tu compañera, está recopilando ahí, pues, artículos, ¿no?, quizás para, pues, para poner en la red y, bueno, que quizás las generaciones ahí más jóvenes, pues, sepan un poco también, en fin, que todo el periodismo musical, pues, no ha salido de la nada y, en fin, habéis hecho muchas cosas y nos habéis enseñado muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, ella ha hecho una labor de recopilación de la hostia. Ahora, yo te diré una cosa, sinceramente. Yo releo ahora cosas que escribí en su momento y se me suben los colores y me da vergüenza y me da un bochornazo que no veas. Pero mira, había... ¿Qué quieres que te diga? Era el ímpetu del momento, ¿no? Ahora sí, lo escribiría de otra manera. Es que era en aquel momento. Éramos cuatro intentando escribir sobre rock and roll y salía lo que salía y cómo podíamos sacarlo. Pero ya te digo, ahora leo cosas antiguas que he escrito y no estoy contento con nada. Aunque supongo que eso le pasa a todo Dios. Pero bueno, y eso es la historia. Bueno, tú siempre eso, te has caracterizado eso por meterte ahí de cabeza en el meollo, ¿no?, de la cuestión, que hay otros periodistas. Bueno, nosotros charlamos aquí hace unos años con Jaime Gonzalo, por ejemplo, que era más partidario quizá de mantener ahí una distancia, ¿no?, porque tenía ahí problemas para criticar a sus amigos y esas cosas, no sé. ¿Se puede ser ecuánime ahí, estando ahí dentro del asunto? Yo te diré una cosa que dijo muy bien, no el Gonzalo, pero sí el Julián, que de hecho yo no fui un buen crítico de rock, o por decirlo así, un crítico musical. Yo pude haber sido, o soy un escritor mal aprovechado. Y es verdad, o sea, yo no era un buen crítico de rock, porque era incapaz de ser imparcial. O sea, o me gustaba a muerte y lo defendía a muerte, o directamente o no escribía o decía que era una mierda. Y un crítico de rock tiene que argumentar mucho y razonar mucho el por qué. De entrada, un crítico de rock no puede decirte esto es bueno o esto es malo. O sea, te puede describir cómo es, pero manteniéndose al margen. Y yo no sabía. Yo cada dos por tres saltaba la barrera como un espontáneo y me tiraba de casa ahí en medio a decir una barrabasada. Y eso un buen profesional no debe hacerlo. Entonces, ¿qué hubo de bueno en eso? Pues que hubo gente que le hizo gracia. Y mira, todavía tengo unos cuantos que todavía cuelgan cosas que recuerdan y que les hizo montar una banda de rock and roll. Y esto es, pues esto te da un poco de gustito para ver, ¿me entiendes? Sí, sí, por supuesto. Pero ya te digo, como profesional en el típico y clásico concepto de la palabra, yo no fui un buen profesional. No sé si he contestado lo que me querías preguntar, pero... Bueno, sí, ya te digo, me parece, pues eso, modesto de tu parte. Yo realmente contigo he aprendido mucho, pues muchas cosas. Yo no hubiese conocido en su momento a Johnny Thunders o, bueno, a tantos, ¿no? Y al final, pues... En fin, todo se retroalimenta y, en fin, se va haciendo ahí la historia poco a poco. Hablando de, bueno, pues de toda esa larga carrera en diferentes sitios, ¿qué ha sido lo más caótico? No sé, ¿la edad de oro quizás, la televisión o no? A ver, defíneme mejor caótico. ¿En qué sentido? Hombre, no lo sé. Yo, vamos, tampoco quiero destripar el libro, que, en fin, que la gente vaya, se lo compre y se lo lea y disfrute de él, ¿no? Pero sí que comentas un poquito eso, que era un poco difícil, ¿no? O ir siempre a última hora o, en fin, no sé si era complicado controlar aquello, ¿no? Bueno, mira, si no destripar el libro y ahora y explicar quién es el al final del asesino, pues no, pero te diré, no era ni ni la parte, digamos, musical, ni la personal. Lo más caótico era intentar compaginar una cosa con la otra. Supongo que me entiendes, y el que no sepa de qué estamos hablando, pues cuando compra el libro ya se entera. Bueno. Pero era eso. O sea, por un lado tener que estar, pues tengo que ir a cubrir un concierto tal y cual, pero ahora mismo tengo, pues hablando claro, tengo un monazo de la hostia, y si no soluciono esto, pues no podré hacer la otra. Uh-huh. Esto era el caos, esto era lo más caótico de todo. Uh-huh. Bueno, hablando, siguiendo pues eso con toda la gente, en fin, que has tenido ocasión de conocer relacionada con el mundillo de este del rock and roll, ¿no? No sé qué sorpresas te has llevado al conocer a la gente, en fin, por la parte agradable y por la desagradable, ¿no? ¿Qué te ha sorprendido? Por la parte agradable, pero enorme. Porque yo no sé mucho. En una entrevista terminaba el tío, decía, y entonces el yo nos comenta, ya con el magnetofón cerrado, dice, yo la verdad no creo que este libro pueda interesarle a nadie. Y de verdad que lo creía. No creía que estas historias pudieran interesarle a nadie, pero el chico, pues ha ido corriendo la voz, hoy en día como hay el internet, ha habido unas entrevistas y ha empezado a haber curiosidad. Ha habido gente que ha recuperado y ha colgado artículos que sé que los tenía guardados en una vitrina como si fuera la primera impresión de la Biblia, y esto ha sido muy agradable, chico, un poquito de masaje al ego, gente viene bien. ¿No? Uh-huh. Y desagradable, no, ningún en absoluto. Y bueno, no, porque todo ha sido como... No, o sea, debut muy bien, estupendo. O sea, no me ha... Joder. Hay gente que tiene que irse cada día 8 horas al día a recoger naranjas, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea que no, ha sido muy agradable, escrito, y no me ha dolido, O sea, ni contar los peores momentos, ni las situaciones más chungas, no me ha dolido. Uh-huh. No es que aquello que me haya pasado todo el rato tronchándome de risa y pasándomelo bien y juerga, ¿no? O sea, había que poner un poquillo de orden y cada día tenía que escribir un poco y rehacer. Y un paso para adelante y dos para atrás, pero está bien, no me quejo. Uh-huh. Bueno. No tengo un mal recuerdo del tiempo que he pasado escribiendo ese libro. Ajá. Bueno, el título es el libro, bueno, La magnitud del desastre, que es un título, bueno, que tú habrás tenido tus motivos para ponerlo, pero que ahora mismo, bueno, puede describir la actualidad que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo, pues, el panorama en todos los sentidos, socialmente, etcétera, etcétera? Pues, muy mal. Un desastre en todos los planos, en todos los ámbitos y a todos los niveles. Muy mal. En política, ¿para qué vamos a hablar de política? Ya vemos cómo está el panorama. Socialmente, pues ya vemos cómo está España. Y si vamos a hablar de música, pues casi preferiría abstenerme de hablar de música, porque no, para mí no hay absolutamente nada ahora mismo. En literatura sí, ¿ves? Estoy descubriendo muchísimas cosas. Ahora tengo un poquito más de tiempo para mí. Uh-huh. Y estoy descubriendo cantidad de cosas divertidísimas. No sé si me formularas la pregunta de otra manera, pero ahora mismo yo lo veo así. Reconozco que soy un cobarde. O sea, no voy a salir a la calle ni me voy a juntar en ninguna manifestación, ni nada, al contrario, cada vez me retraigo más en mi burbuja con mi mujer. Pero que no, que la cosa ahí fuera está muy mal. Y yo cada vez que salgo de casa, pues me falta tiempo para echar de menos volver a casa. Uh-huh. Como figura literaria no es muy valiosa ni es gran cosa, pero es así como me siento. Sí, a mí, vamos, la verdad es que la impresión que da es que eso, es que el miedo, pues eso, va a poder con nosotros. No sé si será verdad, espero que no. En fin, de cualquier manera, pues una última cosa, Oriol. Ahora mismo, tus proyectos, nos comentabas un poco al principio, ¿seguirás haciendo alguna cosita suelta para el Ruta? No sé si tienes pensado colaborar en alguna cosa más, o en fin. Yo, en el asunto ese, digamos, profesional, musicalmente hablando, pues es eso. De vez en cuando, en Del Ruta me da un toque, yo pides, venga, a ver si te animas, si escribes alguna cosilla. Y entonces, yo qué sé, pues si el libro funciona un poquillo, pues igual me proponen que escriba otro libro, y me encanta la vida. Pero ahora mismo ya te digo, en cuanto a trabajo, yo no trabajo. O sea, cada X meses me queda un poquillo de dinero de una casa de la familia y 4 duros del paro. Y eso, pues, con eso y un bizcocho, pues hasta mañana. Pero no tengo ningún gran proyecto, ni un magnum opus, ni escribir la historia de rock and roll en 1.200 páginas. Eso desde luego ya está archivado y olvidado hace muchos años. Muy bien, pues... Sí, bueno, sí. Luego hay lo típico, mi debilidad de toda la vida, un grupo holandés que se llama Golden Earring, pues claro, me gustaría mucho poder hacer un súper pedazo de artículo que tuvieran que dividirlo en 3 o 4 números seguidos de ruta. Oye, pues pero esto ya, claro, son utopías. Bueno, no estaría mal. Y si hay algún editor por ahí dispuesto a contratarme para que escriba una biografía de Golden Earring, pues estoy dispuesto. Y me vendo barato. Muy bien. Bueno, Oriol, pues la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión charlar contigo. Te deseamos toda la suerte del mundo con este libro. Y nada, pues eso, que nos ha encantado volver a saber de ti. Y pues nada, que seguiremos ahí escudriñando por ahí los papeles a ver si sales contando alguna cosita. Hey, no, las gracias son, las doy yo. Gracias por llamarme, por preguntarme estas cosas y porque os haya llamado la atención la historia, que os haya motivado a llamarme. Y encantado. Muy bien, pues nada. Gracias de mí a vosotros. A ti. Pues eso, vamos a despedirte. Vamos a escuchar una canción de Mick DeVille también, que te la dedicamos, Mix Up Supergirl. Y pues nada, muchas gracias. Ese es uno de los míos. Un abrazo. Un abrazo, que vaya bien. Gracias. My eyes are slits, jumping out, paper clip, make a move, sail a ship, tap it in, tap it in. Up girl got me so strong, I don't know what to do. She's a mixed up sugar girl. Take a breath. To do. She's a mixed up sugar girl. Don't know. what to do. She's a mixed up, mixed up, shook up girl. She's a mixed up, shook up girl. Bueno, ahí estaba Mink DeVille haciendo este clásico que el propio Willy mantenía ahí en su setlist hasta última hora, Mixed Up, Shook Up Girl. Qué difícil es pronunciar esto en inglés. Bueno, pues nada, ya está la charla con Oriol Llopis, que, bueno, como digo, su libro es súper recomendable al que esté mínimamente interesado pues en la literatura o en la música. Es bien sencillo. Y bueno, además, que se me ha olvidado de preguntarle, siempre se me olvida algo, es así, pues hace un último capítulo que a mí me ha encantado, pues en el que habla, bueno, de algo tan sencillo y a la vez tan difícil, de pues que es del amor, ¿no? De que te quieran y de querer a la gente, que es, en fin, una cosa bien importante. En fin, seguimos con el programa, vamos con otra efemérides que se la vamos a dedicar a Joy Ramone. Bueno, que le ponemos todos los años un par de veces, pero es necesario. Vamos a recordarle, este hombre nació un día como hoy, 19 de mayo del 51, luego, como sabéis, falleció en el 2001, lamentablemente. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción de su disco póstumo, una en concreto que dedicaba a la chica de la televisión que daba las noticias de bolsa, que también es cosa de actualidad, María Bartiromo. Maria Bartiromo. Bueno, ahí estaba el bueno de Joey Ramone con este María Bartiromo, que nos encanta recordarle. Vamos a acordarnos también de Pete Tonsworth, que cumple años hoy, nació también un 19 de mayo del año 45. Y bueno, pues vamos a escuchar a este guitarrista, pues con los Who, en un curioso disco que hicieron, titulado A Quick One. Y vamos a irle haciendo una versión del clásico de Marzán de Vandellas, Heatwave. Ahí estaba los Who con esta lectura del Heatwave que hicieron célebre Marzán de Vandellas. Nos vamos a dar un repasillo a lo que fue el año 1994 en cuestiones musicales. Vamos a empezar, como es costumbre, con las bodas. Este año, 1994, se casó Michael Jackson con Lisa Marie Presley, la hija del rey, del rey del rock. Esto fue en la República Dominicana. También se casó Celine Dion con su manager René Angelif en Montreal. Divorcios. Marcia, la esposa de Neil Diamond, le pide el divorcio en Los Ángeles por diferencias irreconciliables. Y vamos ya al capítulo de muertes, que a medida que vamos caminando en el tiempo se hace más extenso. Este año 1994 falleció Kristen Pfaff de Hole, de una sobredosis de heroína en Londres. También falleció, como sabéis, Kurt Cobain. Se disparó con una escopeta Remington en su casa de Seattle bajo los efectos de la heroína y tranquilizantes. Su cuerpo fue encontrado 3 días más tarde por un instalador de alarmas y tenía una nota en la que había escrito pues unos versos de una canción de Neil Young. Mejor arder de una vez que consumirse despacio. Esto es del My My Hey Hey, Out of the Blue. Más muertes. Nilsson también murió de un ataque al corazón en su casa de California. Murió dormido, así que no se enteró mucho el hombre. También falleció Fred Sonic Smith, guitarrista de MC5, de un ataque al corazón en Detroit. También Domenico Modugno, de un ataque al corazón en Lampedusa, en Sicilia. Y también Henry Mancini, de un cáncer de páncreas en Beverly Hills. Y finalmente también falleció el añorado Lee Brillo, cantante de Dr. Feelgood, de un cáncer de garganta en su barrio natal en Cambay Island, en el Reino Unido. Vamos a recordar a Dr. Feelgood con esta canción que te vamos a poner. Se llama She's a Wind Up. I wanna hear her moan when I wanna get home. Action starts and then I gotta go home. She's a wind up, wind up. low-cut dresses and high-heeled shoes. She was born to make it, I was born to lose. She makes the rock and the sounds till the light go down. When I make a move, she ain't nowhere around. She's a wind-up, wind-up. She's a wind-up, wind-up. She's a wind-up, wind-up. Her eyes be okay, but they don't mean what they say. Looking figure, oh, when she's walking down the street. Hit the quick, see you later to all the guys she meets. I wanna hear her moan when I get her alone. When the action starts, you bet I gotta go home. She's a wind up, wind up. She's a wind up, wind up. She's a wind up, wind up. Her eyes say okay, but they don't mean what they say. She's a wind up. Bueno, pues ahí estaban Dr. Philwood con este She's a Wind-Up. Seguimos repasando este año 1994. Este año fue la primera vez que una canción de Bob Dylan se usó en un anuncio. Fue The Times They Are Changing, cantada por Richie Havens para una firma americana que se llamaba Copper and Lipran. Ni puta idea. Fue la primera vez también que una banda emitió un concierto en directo por internet, que fueron los Stones, y fue en Texas. Y fue la última vez que Nirvana actuaron en directo, fue en Múnich. Más noticias del año 94, Oasis suspendieron un concierto cuando un espectador golpeó en la cara a Noel Gallagher. Finalmente, Michael Jackson no llegó a comparecer en el Tribunal de Los Ángeles. Como sabéis, le habían acusado el año anterior, pues para declarar... por las acusaciones que había contra él de abusos a menores. Llegó antes pues a un acuerdo económico que le costó 10 millones de dólares de Lala. James Brown se saltó un cedo al paso con su coche y atropelló a un ciclista en Augusta. Steve Earle cumplió dos meses de condena, de la condena a un año por posesión de drogas que le habían impuesto. Y Jesus and Mary Chain presentaron una demanda contra Reebok por uso indebido de una canción en un anuncio. Una canción que vamos a escuchar que se llama Reverence. We'll be right back. Bueno, esto era Reverence, eran Jesus and Mary Chain. Seguimos repasando el año 1994, vamos con la televisión. El programa protagonizado por Jimmy Page y Robert Plant en la MTV o en la MTV consiguió la mayor audiencia de la cadena. Estuvieron hora y media haciendo clásicos acústicos y alguna canción nueva. Se celebró este año pues el Woodstock 94, en recuerdo de aquel mítico festival. Estuvieron Dylan, Santana, Aerosmith, Metallica, Green Day y los Red Hot Chili Peppers. Metieron 350.000 personas y hubo un cierto caos, por lo que hemos leído. Mary Wilson, de las Supremes, resultó herida en un accidente de coche donde murió su hijo de 14 años. Y más cosas, Barbara Streisand volvió a los escenarios tras 28 años, fue en Londres. Y ya la última, la Velvet se reunió para varios conciertos en el Reino Unido. Vamos a pasar por alto los números uno de este año, que no, la verdad es que no nos interesan nada, y vamos a escuchar a la Velvet para terminar este repaso. Con una versión del Sweet Jane que incluían en su disco Loaded, que está muy bien. Vamos allá. Standing on the corner, suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Riding a Studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker. Both of them save their monies, and when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, ooh, the radio does play the classical music, their jam, the march of the wooden soldiers. All your protesters, you can hear Jack say, watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Estaba la Velvet con este Sweet Jane, y vamos con los conciertos que hemos visto, que son un montón estos 7 días, y a ver si vamos rapidillo con ello, que si no, no nos va a entrar ni la mitad de lo que tenemos preparado. Vamos con Mullet, que estuvieron aquí el pasado sábado y luego les vimos tocar en el Ibú. La verdad es que estuvo muy bien. Yo eché en falta quizás un pelín más volumen en las percusiones, que me parece a mí que ganan un poco más, pero bueno, ellos siguen creciendo, cada vez hacen mejor material. y cada vez lo hacen mejor en directo. Vamos a escuchar una canción del disco que venían a presentar, Bicefalopedia, que se llama Vida sin voz y que es una canción que nos encanta y además pues eso, estamos muy de acuerdo con lo que dice. Estupendo, Vida sin voz. Bueno, después nos fuimos corriendo a El Dorado, pues que había pues otro bolo. Allí vimos al canadiense Rich Hope en formato, pues eso, batería, guitarra, blues del duro. A mí la verdad es que me gustó, no vi todo el set completo, casi, pero estuvo muy bien, muy divertido. En ningún momento aburrió, hizo participar a la gente y la verdad es que estuvo muy bien. Seguramente tendremos ocasión de volver a verle a este hombre. Vamos a escuchar, bueno, la única versión que incluye en el disco que venía a presentar, que es una canción de Don Gardner, pero que le queda muy bien a Rich Hope. Esto se llama My Baby Likes to Boogaloo. My baby likes to boogaloo. She do the estaba Rhys Hope con este My Baby Likes to Boogaloo. Bueno, después salieron los Deltonos, que yo, en fin, desde el máximo respeto que le tengo a Hendrik Robert, que es un pedazo de músico que hemos tenido ocasión de ver, en fin, muchas veces, sobre todo al principio de su carrera, pues la verdad hizo un concierto larguísimo, 2 horas y pico, o sea que se ganó el sueldo, pero la verdad es que resultó aburridísimo, lo siento. Sonó impecable, eso sí, pero claro, a la que vas, pues por la canción número 15 y otro solo, perfecto, eso sí, pero hostia. Y luego, claro, ya al final encima es que te da la razón, porque pues los últimos 15 minutos del bolo se dedicó a rockear como él sabe, y entonces ya es que dices, coño, pues no sé. En fin, es una opinión, una opinión muy personal. Yo respeto, obviamente, cada músico sabe lo que ha de hacer y lo que quiere hacer, pero yo también tengo mi opinión. En fin, sea como fuere, vamos a escuchar un single de ya con muchísimos años de esta gente de Cantabria. Esto se llama ¿Qué podríamos hacer? No te quedes ahí mirando y pasemos a la acción. Si ya sé que estás pensando en lo mismo que yo, sabes que ahora que estamos solos tenemos que aprovechar. Yo me voy a por cerveza y tú te puedes preparar. ¿Qué podríamos hacer estando solos tú y yo? Tus padres se fueron de viaje y aún van a tardar. Ya corté el cable del timbre, nadie puede molestar. Qué bonita habitación, a mí me gusta como está. Nada más que una cama y moqueta estrenar. ¿Qué podríamos hacer estando solos tú y yo? Estando solos tú y yo. Solos tú y yo. Bueno, pues ahí estaban los Deltonos. ¿Qué podríamos hacer? Que, bueno, una de las ideas es, pues eso, cambiar el orden del setlist, ¿no? Empiezas por el final y... no sabes. Y sigues por el final también, ¿no? O sea, que hagas eso es. Solo el final. Bueno, nos vamos con Corizonas ya este fin de semana, ¿no? Fernando, ayer, tú que eres joven, hiciste doblete. Pues sí, bueno, doblete, no puedo decir doblete, porque de Corizonas pues vi cuando menos algo, la mitad como mucho, porque pues justo vi el comienzo y unos 3/4 de hora va así, para luego poder ir a Gel Dorado. Y la verdad es que, bueno, pues qué decir de estas dos bandas o de esta banda, ¿no? Corizonas. Entraron a matar y mataron, vamos, o sea, pues tienen... Si antes eran dos bandas buenas que se habían juntado para hacer canciones, ahora es muy claro que perfectamente se puede decir que son una banda. O sea, sonaban las 4 guitarras cuando estaban a la vez eran increíbles, luego Javi Vaca se trajo un contrabajo más grande que él, que hasta lo tocaba con el arco, bueno, hacía de todo el tío, ¿no? Muy el bailoteo que tenían David Crae y él cuando hacían ahí unas poses de baile, pues muy, muy sosas, pero muy graciosas a la vez, ¿no? Y bueno, pues Fernando Pardo y el cantante de Arizona Baby, pues nada, eran los frontman totales, con el señor Marrón, como siempre, sentado, tocando la guitarra, haciendo todo tipo de virguerías, y pues loza a las baquetas, ¿no? Que, pues bueno, ya sabéis cómo toca el chaval. Yo no sabía que, pues no sé si por qué habrá sido, pero la parte percusionista de Arizona Baby no está, o por lo menos ayer no vino. Yo no sé si es que realmente cuando han sido Corizonas en vez de dos bandas y un destino, pues claro, Loza, pues la verdad que tocar con él la percusión es bastante difícil porque toca mucho, ¿no? Pero bueno, de cualquiera de las maneras, lo que hicieron fue, pues eso, convencer al público desde el segundo cero. También decir que llevaban proyecciones, pues mientras tocaban y bueno, pues algunas de ellas muy divertidas, muy graciosas. Y la verdad, yo creo que por lo menos el rato que estuve yo allí, todo el mundo se lo estaba pasando pipa. Sí, señor. Bueno, yo la verdad es que me alegro un montón por esta gente que estén triunfando y que estén recogiendo parte de lo muchísimo que han sembrado durante, pues eso, muchos años de partirse el culo ahí a tocar. Bueno, vamos a escuchar una versión en directo, además, de Corizonas, que es una canción de Black Sabbath, se llama Supernaut. Muchas gracias. Ahí estaban Corizonas haciendo esta versión de Black Sabbath, Supernaut. Y nada, después nos fuimos a Gel Dorado, pues como os comentaba en la entradilla del programa, pues al reencuentro ahí con Juan Carlos Parlange al frente de Helmet Devil. Bueno, una banda que, bueno, desde que grabaron su primer disco, llevamos aquí año y pico pues dándole caña porque es un disco excelente. Y ayer la verdad es que tuvimos ocasión de verlo en directo. Y la verdad es que nos encantó porque, pues eso, en fin, queda muy resultón. Llevan una batería allí tocando de pie, que no es, a ver, John Bonham del Zeppelin, pero bueno, que le da mucho, en fin, mucho colorido al asunto. Y la verdad es que, pues Juan Carlos tocando mejor que nunca, ha pillado ahí el rollo rasca y bueno, pues... La verdad es que yo me lo pasé muy bien. Fue un poquito cortito quizás el concierto, pero bueno, así nos quedamos con ganas para otra vez, ¿no? Eso es, para que vuelvan y vengan ya pues como cabeza de cartel, yo creo. Sí, señor. Están preparando ahí su segundo disco, se van a ir a grabar enseguida. Ya nos contó aquí Juan Carlos en entrevista que le hicimos. Y nada, pues ahí lo esperamos. Nos quedamos con este primero. Esto se llama So Tired of Being Good, que fue la canción con la que abrieron ayer. On the highway, watching my life, rubber band trying to bomb a ride. A master, I'm taking rest. Yeah, I'm playing my guitar to the night of the day. I'm not, I don't know what to dream again. Open my head, see freedom in the air. So tired of being good. So tired of being good. We'll be right back. pues ahí estaban Help Me Devil con este So Tired of Being Good, que como digo, pues eso, nos encantó su bolo y estamos pues eso, a la espera de su segundo disco y su próxima gira. Bueno, luego salió Majkowski, que como sabéis, bueno, pues triunfando esta mujer, bueno, pues de gran talento y de enorme capacidad de trabajo. Este año pues ha grabado dos discos, como sabéis, pues uno, la obra de teatro Desaparecer, y este último que venía a presentar ayer, Thanks for the Boots. Aquí la verdad es que tiene muchísimos seguidores, ha tocado muchas veces y bueno, pues prácticamente estaba lleno el dorado de fans de Majkowski. A mí me gusta este último disco especialmente, que me parece que es más asequible, pero pues eso, el resto de material de Maika, a mí la verdad es que me resulta complicado para mí, esa es la verdad, y así lo tengo que decir. De cualquier manera, pues eso, lleva una banda estupenda, son intensísimos, ella, bueno, es súper magnética y bueno, pues así le va de bien. De lo que nos alegramos. Vamos a escuchar una canción. Bueno, eché en falta si alguna de las canciones del último disco, El Vulnerable, El Guitalón, en fin. Imagino que habrá ocasiones de escucharlas en próximos bolos. Vamos a escuchar el Your Reflection de este último disco, Maika. Yeah. Bueno, ahí estaba Maika Maikowski, pues con este Your Reflection, que sí tocó ayer, y nada, pues de su disco Thanks for Boots, como digo, pues esperamos una próxima gira. Hoy tiene bolo también en el Silos y Venea en Hondarribi, así que si queréis hacer doblete, pues ya sabéis. Bueno, tenemos aquí sentado ya a Alexandre Lacasse. ¿Está bien dicho? Sí. Bueno, pues el Factotum de La Avalanche, banda que tiene hoy vuelo aquí en directo en La Iguana, a partir de las 8 más o menos. Bueno, igual escuchamos una canción del disco que vienes a presentar y luego charlamos un poco a ver si conocemos un poco más tu trabajo. Este disco se llama Le Fantôme de Marine y precisamente esta canción que le da el título es lo que vamos a escuchar. Le rêve. estaba Le Fantôme de Marine. Alex, explícanos de qué habla esta canción. Pues mira, esta canción surgió, todo el work art del disco lo he hecho yo. Uh-huh. Y bueno, está basado como en un, es como un dibujo de un cuento infantil. Y la idea era hacer como una especie de cuento infantil desde el principio hasta el final, desde que empieza la canción hasta el final. Y habla de cuando está enamorado, esperando a que te venga a rescatar la persona que amas. Uh-huh. Caes al fondo del mar y te encuentras con la jaula de los marineros que están muertos, uh-huh, como fantasmas, que nunca han llegado, como encarcelados, a recibir el beso de la amada, ¿no? Y entonces, pues, si tienes el beso de la amada, pues resucitas. Uh-huh. Es como el final del... Sí, sí, la contraportada que sí. Vemos aquí, un marino saliendo del agua, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la historia de Avalanche, que ya tiene sus años y sus cambios, ¿no? Por lo que estábamos hablando. ¿Cómo empezó esto, Alex? Pues empezó en Estepona, en Marbella, en Málaga, cuando nos reunimos Enrique y yo. Uh-huh. Y empezamos a hacer canciones como formato dúo. Sí, porque tú eres original de Marsella, ¿no? Yo soy de Málaga. Mi madre es francesa, ajá, mi padre es español. Como broma siempre digo que estas cosas en la Costa del Sol con Alfredo Landa en el 74 que nací yo, pues son bastante habituales. Y bueno, pues aprovechando un poco la lengua materna, que es un poco deteriorada también por el sur, pues decidimos hacer un proyecto en francés basado en la Nouvelle Chanson Française, que se hacía entonces, empezó hace unos 10 años. Uh-huh. Y algo intentando ser original, diferente de otras cosas. Y bueno, luego metimos cuerda, que era nuestro objetivo, meter gente con cuerdas. Metí una violinista, luego Nazar, otro violinista del este. Y estuvimos en una gira, hemos tenido giras durante 3 años seguidas, cada muchísimos bolos por todos los sitios. Se hizo un nombre del grupo. Y bueno, y ahora ya me he quedado yo solo con el nombre de La Avalanche, en solitario en España y en Francia con la banda que ha grabado el disco. ¿Cómo te ves, pues eso, haciendo ahí tú en solitario esto? Que el disco, imagino que, pues eso, como decías, fue grabado por toda la banda, ¿no? Y en fin, tendrá unos arreglos complejos, ¿no? No sé cómo lo transmites al directo tú solo. Pues... yo me defiendo bastante bien porque es otra cosa que lo que hay en el disco. Los directos son siempre también otra cosa y es en solitario con pedales, con la guitarra eléctrica, me grabo loops con el acordeón y con la voz. Es otra cosa. El disco realmente ha venido a ser también como una transición hacia la Avalanche en solitario que soy yo ahora y como ha empujado un poco el destino a la manera de hacer de lo que hago en directo, que yo creo que el próximo trabajo que voy a empezar a grabar este verano va en esa línea, o sea, es para no hacer una cosa en directo distinta a lo que está en el disco. Estamos oyendo por aquí, ¿no? Sí, se está metiendo, pero no sé por dónde entra. Un porque poco de flamenco o algo. Si quitas los cascos también sale, no sé. Pero... joder, tenemos... sí, igual es el piso de arriba, efectivamente, que están aquí de fiesta. Bueno. Un homenaje a Andalucía. Sí, señor. Que está bien, sí. Ahí, ¿no has absorbido algo de esas influencias ahora que hablamos del asunto? No sé si te gusta el flamenco o lo consideras interesante. Me gusta, pero tengo la sangre francesa de horchata. Eso lo tiene que llevar la sangre, como el ritmo y todo eso. Sí, me gusta, hay ciertas cosas de flamenco que me gustan, pero tampoco soy muy especial también. Lola y Manuel, uh-huh, cosas muy líricas y muy, pero tampoco me gusta, ¿sabes? Sí, hemos leído por ahí un poquito, pues eso, que las influencias que nos hablabas un poco de la Nouvelle Chanson Dominica, que nosotros la verdad es que no conocemos demasiado, o sea, eso es lo cierto, pues también se apuntaban influencias ahí, pues no sé, Leonard Cohen, bueno, Avalanche, ¿no? Su canción. Claro. No sé, Jeff Buckley, ¿qué más cositas te gustan o, en fin, o te influencian a la hora de hacer tu música? Sí, ha sido más música anglosajona que música francesa, en realidad. Uh-huh. Más la música anglosajona y hay multitud de cosas. Me gusta mucho Joni Mitchell, Radiohead, por supuesto, al principio de Radiohead. Ahora no, aunque sea tan famoso y tan bueno como todos me quieren decir que no me gusta ya tanto. No sé, hay muchísimos grupos, Arcade Fire. Hay un cantautor ahora que me encanta que se llama Andrew Bird, que toca también haciéndose loops con el violín, una especie de voz como Jeff Buckley, impresionante. Y hay muchísimas cosas. Ahora, lo que sí es verdad que al principio uno empieza con influencias que le marcan mucho, porque uno cuando escucha música una vez siempre ha dicho, esto es lo que yo quiero hacer, así me encantaría sonar, esto es lo que yo quiero. Pero luego vas creciendo y resulta que hay muchísimas cosas que depende del día que te lo pongas, dices, esto era, esto es lo que yo quería hacer, esto me encanta. Vas, no cambiando de... Sí, y luego resulta que te vas haciendo viejo y tú en el camino has desarrollado un poco de ti mismo, ¿no? Y te vas encontrando al final del camino ese como algo personal, tal vez con un poquito de todo, y has cogido un poquito, pero sí que va. Y yo sí que es verdad que de jovencito era muy marcado, todas mis influencias, todo, y me he ido alejando cada vez más hasta ser por lo que soy, ¿sabes? Sí, que vas poniendo más de ti mismo, sí, ¿no? Obviamente. Sí. ¿Cómo ha sido la grabación del disco? Cuéntanos. Que además, bueno, veo que pues eso, habéis tenido la suerte de, ¿no?, de contactar con un sello, ¿no?, que se ha licenciado el disco. Sí. Que no es fácil en estos tiempos, ¿no? Hay dos distribuciones en Francia y en España. La de España la llevo yo. El disco se vende en FNAC, que creo que está a 12 euros. Yo lo vendo a 10 en los conciertos, pero no te llevas nada. O sea, prácticamente no sé si te llevas al final 0,50... porque todo se lo llevan discográfica, distribuidora y la tienda. No te llevan nada. Eso es mentira de que los músicos ganamos vendiendo. No ganamos ni vendiendo música ni en los conciertos tampoco. Está complicado ahora mismo. Está complicado. Pero sí, ellos nos trataron muy bien. El disco ha sido todo el estudio, lo teníamos todo gratis. Cuando quisiéramos ir, cuando yo quiera ir, voy. Lo que pasa es que está en Marsella y es muy lejos y muy complicado. Y luego el proceso de postproducción ha sido muy complicado porque tenía que viajar fines de semana, ir, no te daba tiempo a las mezclas, volver, relación email de enviar las canciones, muy complicado, muy complicado. Si no está en el sitio, es muy complicado, la verdad. Es difícil. ¿Y qué proyectos? Bueno, ahora estás presentando el disco, como nos decías, en solitario. No sé si luego tenéis idea de gira a Francia o... Francia, en verano, pues están pendientes ahí unos conciertos en grandes sitios, en teatro y festival, con toda la banda. ¿No? Uh-huh. Claro, pero la banda son músicos profesionales que ganan bastante dinero y además algunos son muy, muy buenos, que están tocando con músicos de primera línea y están en el proyecto, pero claro, necesitan en Francia si pagan algo más. Pero bueno. Sí, algo más que aquí. Sí, algo más. Muy bien, pues nada, vamos a repetir una vez más, pues la Avalanche, Alex, pues eso, en solitario, presentando este disco, Le Fantôme de Marine, esta noche en La Iguana, entre 8:30, empezará, así que, pues eso, si le queréis conocer un poquito más, os acercáis a verle en directo. Y nos vamos a quedar con una canción más que se llamaba al final, que estaba muy... Rue de Station, creo que es. Rue de Station, o de Station, en francés. Y nada, pues muchas gracias por acercarte aquí. A ti. Mucha suerte. Ha sido un placer. A ver, estoy aquí cometiendo el error, pero ¿cuál es? ¿La 5, la 6? ¿La 3? Vale, he puesto todas menos la 3. cacher mon ombre. À la fin de tous les gargaisons peu rendus, que je te chercherai sans nom. Promets-moi que tu me chercheras. Promets-moi que tu me chercheras. Rue de décision nous ont dit tout le train qu'on a perdu. Des stations nous ont sorti tout le train qu'on a perdu. Rue des stations, rue des stations, rue des stations, rue des stations. El Avalanche, este hombre tan simpático que acaba de estar aquí, Alexandre Lacasse, pues estará tocando acordeón y guitarra y cantando en La Iguana a partir de las 8:30. Se nos ha echado el tiempo encima, como últimamente nos pasa con las entrevistas y todo el follón. Teníamos aquí un montón de cosas preparadas pues para los conciertos que hay previstos. Vamos a dar un par de avisos antes de que se nos quede en el tintero. Hay una banda de aquí de Gasteiz que responde al nombre de Demonio de Niño, con Íñigo a la batería, David al bajo y Joseba a la guitarra, que van a estar tocando a partir de las 8 en la cafetería Flo, en la calle Olaguibel. Y luego pues vamos con alguno de los conciertos. Carniceros del Norte, Vómito y Rasinger van a estar en el hoy sábado 19 en el Gasteche Udondo de Leyó a partir de las 8 presentando este disco tributo a Johnny Cash, que te hemos puesto aquí pues un montón de canciones. Vamos a ir a Carniceros, que es la canción que abre este tributo, además haciendo su adaptación del Ring of Fire. Suelo común, pero vocalista en Carniceros del Norte, haciendo esta adaptación del Ring of Fire incluido en este tributo a Johnny Cash que presentarán hoy sábado 19 en el Gaztetxu Dondo, el Leioa junto a Vómito y Ratzinger. Hay muchas más cosas. Bueno, Carniceros, que llevamos también un par de semanas esperando a estrenar su última grabación titulada genéricamente Sick Forever, que la pondremos la semana que viene sin falta. Más bolos que hay para hoy, sábado 19, en el Ibu a partir de las 8 van a estar Nichos y Sonic Trash. Vamos a ver qué más cositas. Bueno, están el domingo Judas Priest en Anoeta, el miércoles Royal Bash y el Il Veleno del Popolo en el Ibu. En el Gora, el próximo jueves 24, Bubble Bones de Madrid a partir de las 8:30. Y el viernes 25, Zack Williams and the Reformation en Gel Dorado junto a Arena. Y uno último que no nos da tiempo a más, Capaces, Es Museum y Sharon Stoner en las fiestas de Recalde de Oñati. Esto será, como digo, el viernes 25 a partir de las 9. Vamos a escuchar a Capaces, una canción que se llama The Wild Bunch. It's going for my pain. Capaces, esto se llama The Wild Bunch, que como digo están el próximo viernes 25 en Oñati, en las fiestas de Recalde, juntas Es Museum y Sharon Stoner. Entonces a partir de las 9. Y hasta aquí hemos llegado, no nos da tiempo a más. Vamos a dejaros como hemos empezado con los Bonzons, una canción que se llama Creaming My Jeans, y la semana que viene más y mejor o peor, no sé. Muy bien, agur. Agur.